La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Buenas noches, bienvenidas a La Fórmula Secreta. En esta segunda emisión del especial de las superficies, transitamos del volumen de la memoria, que fue la semana anterior, al volumen del cuerpo, para seguir explorando los cruces entre experimentación y música popular. En este caso nos recibió La Chiqui, featuring Arca, con la pieza La Chiqui, que tiene a Sofi ahí participando, para, pues bueno, seguir con estas dos figuras emblemáticas. Sofi, que en paz descanse, que se nos fue muy recientemente. Ya hemos hablado de ella y, bueno, esperemos que podamos seguir escuchando su música por las décadas que siguen. Buenas noches, José Luis, Astrid. Hola, Pablo. Hola, Astrid. ¿Cómo están? Todo bien. Buenas noches a todos. Deseosos de escuchar lo que se viene y, por supuesto, sacudir el cuerpo. Así es, porque tenemos un programa un poquito más acelerado, aunque nuestro primer bloque musical que viene a continuación no lo es tanto. Preparamos el ambiente, pues también la sangre que empiece a fluir. Y así es que vamos a recorrer Latinoamérica con tres músicas muy recientes, que nos harán también pensar lo popular no solamente desde lo más consumido, sino desde las tradiciones que están inscritas en la música o las músicas latinoamericanas. El primer caso será Niña Tormenta, desde Chile, con Voy a hacer las cosas lento. Después vendrá Chica Rica, Hay tentación. Y finalmente Pagua, con esta pieza remezclada por 039 titulada Caramelo, para ir endulzando los labios y el paladar con miras a el baile que nos espera en este episodio de La Fórmula Secreta. Seguimos aquí por Ibero 90.9. Thank you. conmigo quieren estar, porque yo les traigo paz y algo más. A mí nadie me enseñó que no importa qué dirán, conmigo quieren estar, porque yo les traigo paz y algo más. Esto que nos recibe se titula Caramelo, con un remix de 039 de Paulina Sotomayor, alias o también conocida como Paua. Estamos en la fórmula secreta. Recuerden que también pueden hacer llegar sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias al arroba Ibero909FM, arroba la F secreta 909 en Twitter, Instagram, Facebook. Y si encuentran algún otro medio de contacto, también avísenos para estar pronto ahí conectados. Nosotros vamos a seguir con más música. Lo que sigue es de un trío bastante peculiar entre estas mezclas que se hacen de superficies, texturas y géneros. La siguiente canción se titula His Rope, es de Burial Comforted y Thom Yorke, un personaje y personajes en general como bastante místicos y peculiares, una mezcla bastante interesante, seguido de algo de Kelly Lee Owens con Reika, un artista londinense. La canción se titula Rewild, un remix de Reika. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Losing our way between En el bloque que termina, escuchamos His Robe de Burial Fortet y Thom Yorke, este personaje, decíamos fuera del aire, controversial, incluso por lo menos en los gustos internos de la fórmula secreta, pero que indiscutiblemente es un músico popular, en tanto su popularidad, por supuesto, y los aportes que ha tenido, y las colaboraciones con personajes como Burial y Fortet, que también han inspirado ya resonancias aquí en la fórmula secreta, nos hace pensar en otros caminos para cruzar la vanguardia también con los sonidos de los tiempos, ¿no? Con los sonidos que son populares y que definen a un espíritu. Y vamos, después fuimos con Rewild de Kelly Lee Owens, otra favorita de aquí, para empezar a mover el cuerpo y ahora sí seguir con más música que nos ponga a bailar. Yo creo que algo que pueden intentar las escuchas de la fórmula secreta es adivinar cuál es el sentir de cada una de las partes de la fórmula secreta hacia Thom Yorke, ¿no? Como ya dijo Pablo, pues el sentir colectivo es bastante ambivalente, entonces pueden intentar adivinar cómo se siente cada uno de los miembros. Sí, ese también quería decir que ese remix de Break a Kelly Lee Owens está bastante bueno, que justo gracias al internet, bueno, suena raro decirlo, pero bueno, efectivamente en internet uno puede encontrar como este tipo de cosas que son como remixes y así, entre cuestiones muy populares y pues músicos muy, muy locales o muy fuera de lo oficial, y eso me parece muy interesante y que tiene que ver con la música que vamos a escuchar a continuación. Vamos con un pequeño bloque de dos canciones. Lo primero es de Dinamarca, en una colaboración con La Fabi de España. Esto se titula Rob Somebody, ¿no? También Dinamarca viene un poco de esa cultura como del remix y del bootleg y demás, entonces pues ese es esa parte interesante del el pop llevado a su parte no oficial, ¿no? Seguido de algo de Jesse Lanza titulado Face. Ustedes saben que cuando el volumen es cuerpo es porque van a bailar, entonces démosle, están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. We don't wanna be in love. I just wanna get high with you. Nos recibe es Face a cargo de Jessy Lanza, una de las personalidades más emblemáticas en ciertos géneros como el tecnopop, pero también que ha experimentado y se ha ganado un lugar en la música dance, cyberdub, etcétera. Y justo un tema que quizá no hayamos mencionado, pero es bien importante cuando se habla de los géneros, particularmente el pop y las colaboraciones, es el pop es uno de los pocos géneros que se logra personificar con varios personajes, ídolos y artistas. Hablábamos hace rato de Thom Yorke, que además de ser un ícono de la cultura popular, encarna lo que es el pop. También Bjork, en su momento, no sé si nos remontamos más atrás, Donna Summer, Britney Spears, Madonna, en general cae mucho en esa tendencia de personificar lo que es un ícono pop. Y por supuesto las inserciones infinitas que tiene la cultura. Y bueno, era ese espíritu el que queríamos transmitir, por supuesto, a través de la danza y de mover el cuerpo. Nosotros vamos a seguir con más música. Ahora toca el turno de repetir y no repetir, porque si bien estas dos personalidades se han ganado también un lugar dentro de la cultura pop, podemos apostar que van a seguir generando y haciendo crecer su legado. Estamos hablando nada más y nada menos que de Arca y Rosalía, cada uno en su distinto plano y audiencia. Lo siguiente que no vamos a escuchar es algo del año pasado, se titula KLK o KLK, seguido de otro icono de la experimentación, que es Igloo Ghost con Kai Winston y Baby. Esto se titula Drown You. Ustedes están escuchando pop y experimentación a través de Ibero 99 en la Fórmula Secreta. Thank you. De escuchar se titula Drown You de Igloo Ghost en colaboración con Kai Winston y Baby. Estamos ya por cerrar nuestra segunda parte de esta reflexión musical que venimos haciendo desde la semana pasada en torno a las intersecciones entre el pop y la música experimental. Me quedé pensando en algo que dijiste hace un momento, Astrid, sobre cómo el pop crea estos íconos, estos ídolos. Es una cosa que creo que sucede cada vez menos, o de, quizás de forma mucho menos intensa, ¿no? Difícilmente hemos vuelto a tener una figura como, pues no sé, como Madonna o como Michael Jackson, ¿no? Pero pues tenemos algunos como simulacros de ídolos pop, ¿no? Digo, Rosalía creo que cae bastante cerca. Arca, con todo lo que tiene de particular y de vanguardista, pues no está demasiado lejos tampoco. Supongo que el pop es un poquito como el, un poco como el capital, ¿no? Como que siempre encuentra formas de reinventarse y de mantenerse con vida, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas, Pablo? Sin duda alguna, sí. Es como proteico, ¿no? Y mutante, porque al final de cuentas es además bien interesante hablar del pop para hablar de los géneros musicales, porque es difícil hablar del pop como un género musicalmente definido, o sea, definido desde lo musical, ¿no? Digamos que el pop se va adaptando también a las tendencias que van surgiendo, ¿no? Es como el jazz o, digamos, otros géneros que podrían en sus estructuras musicales y en su lenguaje musical estar mucho más definidos. El pop más bien va transformándose conforme las modas, y eso habla de lo frágiles que pueden ser estas categorías para abordar la experiencia, ¿no? Y esto de la transformación de los ídolos y las ídoles pops creo que es bien interesante, porque nos habla también de los valores que se van alterando detrás de estas mutaciones físicas, ¿no? De las apariencias, de las aspiraciones que están detrás, incluso de la manera en que se legitiman esas como apariencias, ¿no? Creo que hay casos muy interesantes de la cultura pop, incluso de lo más pop, no sé, Justin Bieber, ¿no? De que podrían ser figuras que desde muy jóvenes están sometidas a la circulación global de su propia imagen y que han encontrado, me atrevo a decir, como formas de resistir en sus identidades individuales a este dominio, porque tampoco debe ser fácil, ¿no? Claro. Estar bajo la sombra absoluta de tu figura pública proyectada en todos los rincones del globo. Entonces, pues bueno, eso creo que ha inspirado los últimos dos programas, y un poco con la vertiginosa o el ritmo vertiginoso que tiene la fórmula secreta siempre, pero bueno, esperamos que ustedes también hayan transitado por esas distintas superficies posibles de la experiencia popular desde el lente de la experimentación. Y desde nuestras voces, un poco de hablar de la masificación que tiene el pop y cómo lo han expresado los distintos artistas. Nosotros vamos a seguir trasladándonos y trasladándoles a ustedes a otras dimensiones geográficas. Ahora toca el turno de una artista coreana bastante joven, favorita de Ibero 90.9 y con mucho potencial por delante. Ella es Park Ha-jin, en una colaboración con Clams Casino. Esto es estreno en el mundo, se titula I Don't You, seguido de otro artista emergente que necesitamos seguir encontrando música. Nos trasladamos hasta Canadá con Jex Opolis y este título que nos despide es Belly Dance. Esto fue La Fórmula Secreta. Se quedan con Himnos para la Deriva. Adiós. Bye. Adiós. Why do you love me? Why? 난 이렇게 난 말할래 널 좋아해 널 사랑해 널 좋아해 널 사랑해 널 이렇게 난 사랑해 난 이렇게